Unternehmen der Deutschen Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht ausführlich zur Wirtschaftslage zu Wort. Hey. again. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Ok. Dale. Hay unos ruidos, para. Está que me he cerrado la puerta. Quiero cerrar la puerta, Juan. You're listening to The Noise Leaves the Passage. Me llamo Alma Laprida, nací en 1985, vivo en la ciudad de Buenos Aires, trabajo con sonido, trabajo haciendo música con distintos medios, a veces son acústicos, a veces son electrónicos, a veces grabo sonidos en la calle o en mi casa o en entornos naturales. Bueno, ¿arranco? Creo que no hay un momento en el cual pueda decir que arranqué con el sonido o que decidí hacerlo. Desde que era muy chiquita, hay muchas anécdotas familiares de mi interés por el sonido en general, desde canturreos en mi cuna hasta el hecho de que cuando nací tuve un pequeño soplo en el corazón e hicieron una grabación en cassette de mi corazón que no estaba funcionando tan bien y era uno de mis cassettes preferidos. Escuchar el sonido de mi propio corazón, que no suena como un tamborcito que hace tuk tuk tuk, sino que suena más parecido al subte, por ejemplo. Cuando viajé en subte me sorprendí de pensar que el subte sonaba parecido a mi corazón. Mi mamá es fonoaudióloga, con lo cual crecí rodeada de libros con imágenes de orejas, oídos y laringes. Mi papá es melómano y me pusieron Alma por la mujer de Gustav Mahler, Alma Mahler. Así que desde que era muy chiquita, incluso antes de empezar el jardín de infantes, ya estaba intentando tocar instrumentos y hacer música con ellos. Y en los primeros años en la escuela primaria intentaba crear mis propias composiciones, mis propias canciones. Y pensaba que todos los ruidos eran parte de, o podían ser parte de canciones. Por ejemplo, de este cassette con la grabación de mi corazón, pensaba que podía ser música bailable, porque tenía un ritmo que para mí era bailable. Y también recuerdo mucho de jugar a hacer radioteatros con mi hermano y después con unas compañeras del colegio que tenía, en los cuales siempre intentábamos recrear efectos sonoros y nos la pasábamos grabando efectos sonoros durante largas tardes a la hora de la siesta. Thank you. Bueno, yo vivo de trabajar en una oficina de lunes a viernes, trabajo 6 horas por día. Trabajo en el Ministerio de Educación de la Ciudad en este momento. Siempre intento trabajar en el Estado y en áreas, trabajé en áreas de cultura, derechos humanos y educación. Me costaría mucho trabajar para una empresa privada. Ya lo hice y no fui muy feliz, porque me interesa realizar un aporte a la sociedad que vaya más allá del trabajo pecuniario. En cuanto a los proyectos, a veces tengo algunos conciertos en los cuales me contratan, digamos, en los cuales me ofrecen dinero para hacer un concierto. Son muy pocas esas veces y los tomo de la misma manera que tomo el resto de proyectos, incluso cuando no me los pagan. Cuando voy a dar un concierto en algún lado en el que no me pagan, aunque en general los conciertos pagos suelen decirte que hay que tocar una cantidad de tiempo, una cosa así, así que a veces son más trabajo, a veces piden una obra en concreta, suelen ser más trabajo los conciertos pagos en cuanto a cantidad de producción, ¿no? De horas hombre que hay que poner. ¿Y cómo es mi metodología de trabajo? Varía un poco. Tengo épocas en las cuales necesito pensar mi trabajo como si fuera de cero, ¿no? Buscar materiales completamente nuevos, buscar algo que no haya hecho. Y esos trabajos son los más difíciles de llevar adelante, pero bueno, son los que también permiten que uno no se estanque. Y son difíciles sobre todo porque suelen ser más estresantes y a veces ese proceso lo sufro un montón, ¿no? Y otros están más dentro de la zona cómoda. La zona cómoda realmente es cómoda. Uno ya más o menos conoce los materiales, sabe cómo trabajarlos, los resuelve más rápido. Pero al mismo tiempo nunca me quedo satisfecha con los proyectos en los que trabajo en mi zona cómoda. A veces incluso me da culpa de trabajar en la zona cómoda, como podría haber hecho algo nuevo. Así que el proceso creativo en muchas personas implica un poco de conflicto y a veces implica frustración también. Finalmente suelo estar contenta con los resultados. No es muy fácil de decir, los métodos no siempre son los mismos, varían de proyecto a proyecto y siempre estoy tratando de no quedarme en la zona cómoda porque temo mucho quedarme en ese lugar y ver cosas que no me gustan de un montón de artistas, que es eso, es quedarse en la zona cómoda o presentar siempre el mismo trabajo.

Las grabaciones fueron realizadas con micrófonos integrados, es decir, un par de micrófonos que se meten dentro de los oídos para captar el sonido de manera similar a cómo escuchamos. Se recomienda oír la pieza a continuación con auriculares. Sí, yo no, creo que no lo elegí, no lo elegí, no, para mí fue algo que no, es algo que no se puede elegir, es algo que yo ya nací ahí, nací en ese ámbito. Sí, yo creo que además había mucha relación entre lo afectivo y el sonido, porque por ejemplo, no sé, una demostración de cariño de mi mamá era limpiarte las orejas con sus dedos. Por ejemplo, bueno, o el hecho de tener tu propio corazón para escuchar, o eso, no sé. Bueno, jugar mucho con un grabador de cassette, eso tiene mucho que ver con lo lúdico y con lo afectivo. Pero bueno, no sé. Mi mamá hizo amor por las orejas, ¿no? Como... A los 10, con otro grupo de niños, tuvimos un programa de radio propio que se transmitía por una radio local. Yo soy San Miguel y se transmitía por ahí. Y lo conducíamos nosotros. Y yo hacía, por ejemplo, yo hacía toda la grilla. Con 10 años me armaba toda la grilla, seleccionaba, me pasaba una o dos tardes seleccionando música para separar los bloques, seleccionábamos nosotros los temas de los bloques, pero bueno, nada, era un trabajo muy divertido, pero era de tomárselo muy en serio, ¿no? Bueno, no, ahora en este momento, 10 minutos, vamos a hablar sobre, no sé, el SIDA, ¿viste? Esas cosas de las que hablas cuando sos chico, o no sé, la discriminación. Bueno, ganamos un premio todo. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, pero además grabábamos nosotros las tandas de la publicidad que pasaban durante el día, de que el martes a la noche teníamos nuestro programa de radio. Hacíamos nosotros los guiones, o sea, imagínate, no es que venía un adulto y decía, tienen que decir esto. Era bueno, a ver, digamos esto, bueno, y ahora lo decimos todos juntos, y ahora solamente ustedes dos, y después solamente él, y después, ¿viste?